Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes, tiempo para hablar de fútbol y tiempo, como anunciábamos en la jornada de ayer, de hablar, para hablar de lo que hizo este fin de semana el Ubrique Unión Deportiva Senior B. Ayer analizábamos todos los resultados, goleadores, clasificaciones de todos los equipos de cantera del Ubrique Unión Deportiva y del ubriqueño. Abordábamos en profundidad lo acontecido en ese último encuentro hasta el momento del Ubrique Unión Deportiva Senior A, y os contábamos que el Ubrique Senior B pues se venía de la capital gaditana con el sabor agridulce que le provoca el empate ante el líder de la categoría, el Fundación Cádiz Club de Fútbol. Nos vamos a quedar en los próximos minutos hablándoles de este Ubrique Unión Deportiva Senior B. También nos vamos a remontar al conjunto más pequeño de los que ha puesto en liza esta temporada el Ubrique Unión Deportiva. Nos referimos al conjunto pre-Benjamín. En cuanto al Ubrique Unión Deportiva Senior B, decíamos empate agridulce, dulce por puntuar y sacar algo positivo del que hasta ahora se ha erigido como el mejor equipo de la categoría, y agrio porque el cuadro de Mario Casillas vencía por 0-2 al descanso y por 1-3 a 20 minutos del final. El conjunto serrano que se adelantaba en el marcador en el minuto 11 cuando Pedro Barragán culminaba en el segundo palo una buena jugada de estrategia a la salida de un córner. 20 minutos después, a la media hora de partido, Pablo Arenas firmaba el gol de la tarde tras una jugada en la que partió desde la banda izquierda, recortó hasta dos defensas a la par que se internaba en el área rival y definía él mismo para anotar un tanto que hacía justicia a lo que se estaba viendo sobre el terreno de juego, con un Ubrique que incluso estrelló tres balones en el larguero en estos primeros 45 minutos. No sabemos qué le pasa a este equipo con los largueros. En un primer momento, el gol de Juan Carlos Velázquez para los locales no pareció desestabilizar a los chicos de Mario Casillas, que volvieron ya en la segunda mitad a poner tierra de por medio a través de Isaac Marchante, quien culminaba en el segundo palo otra buena jugada por banda izquierda de Pablo Arenas. Fue entonces cuando el filial cadista optó por tratar de desquiciar con ese otro fútbol a los ubriqueños, algo que, unido al sol de cara que sufría la defensa del portero visitante, Serrano, pues supondría el empate a tres. Primero fue Alejandro Collantes, quien aprovechó un despiste defensivo, y en el 74, Ignacio Sánchez, en una posición dudosa, conseguía establecer la igualada. El reparto de puntos deja una sensación contrariada al técnico ubriqueño, Mario Casillas, que, aunque no está obteniendo los resultados que él quisiera, sí se muestra contento con lo que ve sobre el césped, con un Ubrique que viene desplegando un gran juego colectivo. Vamos a escuchar al técnico ubriqueño. Buen partido de los nuestros, sobre todo hicimos la mejor primera parte de esta temporada, y creo que incluso de la pasada, teniendo prácticamente el dominio entero del balón en la primera parte. Nos vamos 0-2 con tres largueros, un larguero de Pablo, otro de Ocelito en un córner y otro de Pedro Barragán, y la verdad que es una pena de habernos ido con ese marcador, pero bueno, nos fuimos 0-2, contentos con la primera parte, trabajamos la segunda y ante un muy buen rival, pues que hay que tener en cuenta que es el líder, que solamente había encajado 6 goles en lo que iba de liga, pues nos ponemos 2-1, un gol de ellos, después conseguimos reponernos y meterle el 3-1 y después pues aprieta ese equipo, que ese equipo la verdad que es muy bueno, hay que decir, hay que ser consciente de que el equipo es muy bueno y nos meten 2 goles y nos ponemos 3-3 y finalización en el partido. Nos vamos con una buena sensación porque se ha trabajado bien, se ha hecho un muy buen encuentro, pero con un poco como pensando todo el mundo, incluso los jugadores de allí de casa y los entrenadores, de que nos merecimos la victoria. Como se suele decir, el fútbol quita y a veces da, pues ayer nos tocó recibir la cara opuesta y nada, pensando en Prado Rey, contento con la actitud del equipo y sobre todo con el juego que estamos viendo, y contento con todos los jugadores. Por lo tanto, no puedo reprocharle nada, al revés, todo lo contrario. Disfruté muchísimo del partido de ayer y todo el que estuvo allí lo hizo y nos felicitaron tanto el otro equipo como la aficionada de allí como los nuestros que van acompañando. Por lo tanto, cabeza alta y un punto en la casa del líder, y seguimos con ganas de fútbol y nos vemos el sábado en Ubrique contra Prado del Rey. Con este empate, los serranos se quedan en octava posición con 15 puntos, los mismos que tiene Puerto Serrano Atlético y Medina Balompié, que son actualmente sexto y séptimo respectivamente. Quinto es el Rayo Alcalá con 17 puntos y es el Rivera Club Deportivo quien marca ahora la zona de playoff de ascenso con 20 puntos, 5 más que el Ubrique Unión Deportiva a una jornada de finalizar la primera vuelta. Y como decíamos al inicio del programa, en profundidad de todo ello, pues vamos a hablar con quien ejerce de segundo entrenador, con un Manuel Pérez Hinojos, que nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, ¿cómo estáis? Pues encantado de saludarte y encantado de tenerte este ratito con nosotros para hablar también de ese equipo pre-Benjamín del que hemos adelantado, que vamos a hablar en unos minutos. Pero antes, Manolo, acabas de escuchar la clasificación, un Ubrique Unión Deportiva Senior B que queda en octava posición. ¿Cómo valoras este puesto del equipo en estos momentos de la temporada? La clasificación lo dice todo también, ¿no? Nosotros no hemos tenido un buen comienzo y pues, quizás tenemos ahí lo que nos merecemos en algunos casos, ¿no? Hemos ido evolucionando los últimos 4 o 5 partidos. Parece que se ha encontrado lo que íbamos buscando. Los chavales se van encontrando más a gusto con la idea que teníamos y los resultados pues están llegando. Uh-huh. Un equipo que está jugando o que juega mejor que puntúa, podríamos decir, Manolo. Sí, por supuesto. Yo sí te digo que el domingo, si en el descanso nos vamos 0-5, como dice este hombre, ¿dónde va a salir? Y dimos 2 palos antes del primer gol, después otro palo más, y de estos palos que dan por dentro, no que no van rozando, sino que canta gol. Uh-huh. Y nos vamos 0-2 cuando un 0-5 sin haber tenido ellos ninguna oportunidad, ¿no? Uh-huh. O sea que te puedo decir que es lo que tú dices, que no se refleja los resultados con el juego que hace el equipo. Claro, igual pasaba la semana anterior aquí en casa ante el Rayo Alcalá, Manolo, otro larguero en este caso la primera parte fue Francis, creo recordar, luego Miranda creo que dio, también se estrelló con la madera, se encontró con la madera. Al final la semana pasada fueron 3, pero si hablamos de 6 o 7 tampoco estaríamos exagerando, ¿no? No, ya te digo, es que si el día que tenga de un poquito cada suerte cada gol, pues puede ser un resultado escandaloso y no sorprendente, porque es que los chavales tienen muchísimas oportunidades. Uh-huh. Luego la segunda parte también tuvimos otras pocas para vernos llevar partido. Uh-huh. Con todo esto, Manolo, ¿a ti qué te pesa más o con qué te quedas más? ¿Con lo dulce de haber empatado, sacar algo positivo en casa del líder o con lo agrio que te deja el haber merecido la victoria? A ver, me quedo con que van saliendo las cosas, Rubén. En el sentido de que esto es una carrera de maratón. ¿A qué quieres estar? Como el año pasado estuvimos arriba toda la temporada para después quedarte con la miel en los labios. Entonces, Mario y yo lo hemos hablado más de un momento, de que no tengamos esa presión. Vamos a ir trabajando, poquito a poco, como hay por ahí un tópico de partido a partido, uh-huh. Y que se vaya encontrando ese camino, ¿no? Que se está encontrando, que va trabajando. Es verdad que hay otras carencias que hay que limar, pero mira, por lo pronto se ha encontrado el juego. Se está llegando a final de partido con un físico superior al contrario. Ellos se desgastan y nosotros todavía seguimos con esa fuerza de llegar a portería. Pues yo aventuro una segunda vuelta para mí que nos vamos a divertir muchísimo. Uh-huh. Ojalá acompañen los resultados, ¿no? Un poquito uh-huh. más que esta primera vuelta. Me ha gustado eso, ¿no? Porque es verdad que el año pasado estuviste que prácticamente toda la temporada ahí arriba y al final pues pasó lo que pasó y eso hace, Manolo, quizás también que este año pues los jugadores, o sea, más fácil convencer a los jugadores de que estáis en lo correcto, ¿no? Porque claro, se les dice una cosa a los chavales, ven que al final pues juegan bien, pero no entra la pelotita, no acompaña el resultado y bueno, aún así los chavales creen y confían en esto, ¿no? El fútbol, quizás en baloncesto se lleva más el tema de la estadística, ¿no? Pero en fútbol cada vez estamos también llevándola más a cabo. Tú le reflejas a un tío que ha tenido entre 12 y 15 oportunidades por partido y marca un gol, pero es que las oportunidades las tiene, ¿no? Entonces, ¿qué falla ahí? Pues no se puede entender, ¿no? Pero tenemos potencial goleador, como pues, tenemos ahí a Pedro, a Pablo. Esta semana se estrena en Isaac. Nos puede marcar cualquier jugador y uh-huh. sin embargo pues no nos entra, ¿no? Uh-huh. Entonces ese pelín de suerte, ¿no? que en fútbol pues, siempre reclamamos los delanteros. Siempre hace falta. ¿Qué te pareció este Fundación Cádiz Club de Fútbol, Manolo? Un equipo de nueva creación y que, bueno, se está mostrando como el rival más fuerte, al menos los números dicen así. Pues mira, si te digo la verdad, he visto otro equipo que no han plantado cara de otra manera. No por eso no te digo que no es un buen equipo, porque se trata de un filial del Cádiz, con chavales jóvenes, tenían criterios de juego, lo que pasa es que le rompimos todas las estructuras. Y tuvieron que jugar un fútbol que ellos no saben hacer, que era un balón directo, balón alto, y luego jugamos con un viento lateral, que todavía le destrozó más su planteamiento, porque no llegaron nada más que en un par de jugadas tontas que fue las que siempre tenemos, las regalamos y nos cuesta los goles. ¿Qué dices? Entonces, sí, veo que es un buen equipo, que claro, aquí va a ser otro equipo si son capaces de que le salgan las cosas. Por ahí, están ahí por algo, pero que nuestro equipo, bueno, incluso, bueno, ellos nos felicitaron porque nos explicaban por qué estábamos cómo estábamos en la tabla, ¿no? Digo que te meten esos goles que dices, con lo que nos cuesta a nosotros, con el trabajito que nos cuesta a nosotros y lo fácil que lo hacen los otros, ¿no? O que no lo meten a nosotros. Sí, hay un minuto tonto ahí que nos meten dos goles, Rui. No ha reaccionado todavía del primer gol, de ese primer gol, y después te viene el segundo gol. Rapidísimo. Bien, claro. Y te dejan al final noqueados en esos tres minutos. Pues ya ves. La verdad que sí. Manolo, Fundación Cádiz Club de Fútbol, perteneciente a la estructura del club cadista de Primera División, que no sé si lleva a gala también esos valores. Hablaba con Mario y, bueno, dice que hubo ciertos detalles en esa segunda parte, ese otro fútbol que los chavales llevaron a cabo, ¿no? Y que, bueno, no se corresponden con esos valores, ¿no? Ya, claro, pero la impotencia también son humanos, ¿no? Entonces, pues sacan el fútbol sucio, ¿no? El insulto, el marrulleo, también tienen su orgullo, ¿no? Y es que estaban totalmente heridos porque es que no podían practicar su fútbol. Y se veían chavales que tenían mucha calidad y estaban desesperados porque no olían ni una. Entonces, pues claro, ya yo qué sé, como humanos que son, pues sacan ese marrullero. Pues yo ya nada más que ver el equipo, se lo comenté a los chavales, le mira, pues aquí no vemos ni un tío viejo que más o menos es el que te mete ahí, son chavales jóvenes, quizás más jóvenes algunos que ustedes, y yo creo que este equipo va a jugar fútbol, pero claro, tontería, sacan su orgullo cuando ven que van 1-3 y le estamos dando un baño, ¿no? Fíjate, Manolo, que lo he comentado en alguna ocasión con Francis, con Josué, creo que también, que a este equipo le gusta o juega mejor ante equipos que son similares a ellos en edades y que también quieren jugar al fútbol, que ante otros equipos a lo mejor más veteranos, como es el caso del Puerto Serrano Atlético, que tienen más experiencia que ellos y a los que no le importan que el Ubrique tenga la pelota, ¿verdad? Claro, porque ellos saben, esos equipos saben de su potencial, la veteranía. Y nosotros, nuestro potencial es más técnico, es más táctico, con muchísima más calidad, pero nos falta ese puntito de madurez, ¿no? De contrarrestar a estas vías glorias que se nos ponen enfrente. Pero bueno, eso yo, por lo menos yo no sé cómo entrenarlo, yo creo que eso hay que echarlo a base de chocazos con este tipo de equipo. Claro. Oye, y después de esta primera vuelta, bueno, te cierro el partido del Fundación Cádiz Club de Fútbol. Hablabas del viento, también el sol os jugó una mala pasada en esa segunda mitad, ¿no? Claro, pues jugamos al atardecer. La segunda parte pues nos cogió ya sobre las 4:30, sobre las 6:30 por ahí, y el sol estaba caído, y sobre todo el viento lateral que no podía, no sabe la jugada que te va a hacer el viento. De hecho, el segundo gol creo que fue, ahí pues está en el límite, el fuera de juego, pero el línea encima todo te dice que es que la ha deslumbrado el sol. Es que te lo dice el muchacho con toda la sinceridad, yo pues te lo diga. ¿Y a ti qué te parece? ¿Que estaban fuera de juego? Pues, sí. ¿Y a ti qué te parece? ¿Que estaban fuera de juego o que no? Estábamos al límite, la verdad. Sí. Estábamos al límite, pero que bueno, que si no lo pito tampoco. No, que no fue un fuera de juego, claro, para mí. O sea, dicen que ante la duda mejor dejar jugar y entonces pues eso haría el NIE, ¿no? Claro, en este caso. Es que de hecho así está puesto en la la regla de fútbol. Manolo, le metisteis tres goles a un equipo que en 10 partidos había encajado solo 6. En la primera parte le podrían haber metido otros 6. Sí, ¿no? Como ha dicho antes, ¿no? Que sí, que ya te digo, es un equipo bien plantado, pero que nuestro equipo, Pablo fue un puñado por una banda, y por la otra banda, tanto Isaac, Julio, los que estuvieron, también fueron, y Pedro adelante fue un tanque que se pegó con los dos centrales, que vamos, que tuvieron las que te he comentado, ¿no? Bueno, esperemos, Manolo, que al final de la temporada, al final en la liga no hay formato competitivo en el deporte más justo que una liga, ¿no? En el sentido de que es larga, esta liga con 13 equipos en este grupo, al final vas a jugar 24 partidos, esperemos que al final pues sea justa, ¿no? Y que coloque al Ubrique donde merezca. Estos chavales se lo merecen, porque si los vieras trabajar día tras día... De hecho, ahí tienen los frutos, por lo menos de que han encontrado su juego y ellos se sientan a gusto jugando a lo que hacen, ¿no? Lo justo sería, por lo menos, eso, el premio de entrar en el play-off, ¿no? Claro. Ya te digo, yo creo que la segunda vuelta nos vamos a divertir, seguro, vamos. Se van a sacar más puntos que en esta primera, ¿crees? Seguro. Sobre todo con los equipos de abajo, que es donde más puntos hemos perdido. Sí, es cierto, ¿no? que se ha perdido puntos con el Nestar, por ejemplo, que está colista con 5 puntos. Se han perdido ahí puntos que al final no contabas con eso. Que va, claro que no. Oye, bueno. Y a ti, ¿ha faltado un partido para terminar la primera vuelta? Que ahora te voy a preguntar por el Juventud Prado del Rey, que es el próximo rival de Ubrique. ¿Qué equipos te han parecido mejores que el Ubrique o qué equipos son merecedores de estar por encima de Ubrique, Manolo? Ya al enfrentarme a todos vienen, cuando ha venido el Portuense, con la Vitola está por arriba de ir goleando y tal, cuando vino aquí se llevó el partido en contra de todos los pronósticos, después de una expulsión de ellos, un penalti que tuvimos, las ocasiones que tuvimos, y después te quedas con la sensación de, pero es que no tiene mejor que nosotros, Alcalá, igual, la semana pasada, se fueron también los chavales hasta disfrutando de Riquiño, es que he perdido ante un equipazo, esta semana con el Fundación. Es que no he visto ningún equipo que... Pero eso... los resultados están ahí. Una frase, Manolo, o sea, muy... que ahora mismo, ya te digo, aventura, una segunda vuelta... Muy divertida. Ilusionante, sí. Ilusionante por eso mismo. Se iba... Lo que pasa es que hay que currarlo partido a partido. Aquí todos los partidos hay que currarlo, ¿no? Bueno, pero si has dicho que el equipo confía, cree y que está trabajando en ello. Que pese sí, a que sí. A lo mejor no vienen los resultados que quieren, pero sí que siguen trabajando. Ojalá no respeten las lesiones, porque verdad, la carga de partido también te va a hacer eso ahí otro... Pero ahora mismo los chavales están compensados en el tema de entrenamiento, como intentamos darle las cargas que poder evitar el máximo el tema de las lesiones. Bueno, pero estando en condiciones, Rubén, lo vamos a ver. Diga, has hablado del potencial ofensivo, has nombrado, ¿no?, a jugadores como Pablo, como Pedro, pero también no es solo ofensivo este equipo y detrás también tiene algunos jugadores jóvenes también, evidentemente, pero por ejemplo Gago la pasada semana firmó o rayó a gran nivel, Juan Flores también, que lo mismo te hace de central, que te abarca tanto campo en la zona ancha, en esa medular, ¿verdad? De ahí hemos montado un entramado en el centro campo, que se lo disputan. Carlos Benítez para mí está haciendo un temporadón, él se acaba creciendo conforme va teniendo partido. Francis, no hay que descubrirlo, técnicamente espectacular. Y Juan Flores, un juvenil, que el año pasado estaba con Angelito. El Zagar se ha hecho ahí un hombretón gigante de casi 2 metros, de una movilidad y una potencia espectacular. Luego en defensa tenemos ahí Gago, que Gago le debe un al fútbol, porque el año pasado la criatura pasó, bueno, que la pasó en blanco de lesión tras lesión. La semana pasada marcó, que no sabes tú lo que me alegré. Sí. Y con una fuerza que muchas veces me asusta por esto, porque va tan lanzado que es su propio enemigo. Bueno, Celito y David Oliva, que ahí lo tenemos, de pareja con Ocelito, y es la disputa que tenemos siempre con Mario, que me gusta verlo más adelante, porque es un chaval con muchísima visión de juego, que lo mismo te la hace él que la hace con un compañero, y bueno, por lo que sea, lo tenemos ahí detrás con Oce, y luego menciona a los porteros. Pedro ha crecido del año pasado para acá una barbaridad, no en lo físico, sino también en lo deportivo. En todos los sentidos, Pedro es grande. Y esta semana hay que destacar que eso que nos sacó también dos o tres mano a mano que también destaca. Tenemos a Adri lesionado y Ozan ahí también metiendo caña para que los compañeros también sean mejor. Uh-huh. O sea que, y en los laterales, tenemos ahí una profundidad con Alex de la Torre. Sí. Que una bala. Si soy sincero, y él lo sabe, me va a escuchar, tengo ganas de verlo más todavía, porque tiene recorrido un atleta con una zancada espectacular. Una bala, sí. Y no la termina de explotar, Pues esa banda con Pablo es lo sangrante para el equipo que esté. Uh-huh, sí. Y luego ahí hay jugadores incombustibles como Isaac, Julio, que este año ha entrado con nosotros, y el Chabea también está desbordando y está llegando hasta abajo muy bien, muy, muy bien. Es que no quiero que se me quede ninguno. Josué, que trabaja muy bien, también tiene ahí un minuto. Y los juveniles, tengo que destacar que, mira, Alejandro Miranda también ha tenido una lesión grave de tobillo, por el Sahar, también ha vuelto al equipo, está creciendo, está cogiendo confianza y lleva dos partidos muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos. Y con chavales que Miguelín, el que tenemos un poquito ahí más aparcaete, que está afuera, no... Está entrenando lo que puede y cuando viene pues también aporta todo lo que puede, ¿no? Empezó muy bien la temporada, pero se nota que falló fuera y no... Y lava un poquito el físico, pero cuando viene el tío aporta un montón, ¿no? Oye, en cuanto al cuerpo técnico, Manolo, porque ya me has dejado entrever algunas cosas, ¿no? Que a ti te gustaría ver a algunos jugadores un poquito más adelante, a otros jugadores tal. ¿Cómo lleváis todo esto entre Mario y tú? ¿Cómo os organizáis? También Adolfo, que también ayuda en este cuerpo técnico. ¿Cómo funcionáis? No, funcionamos ahí que la cabeza pensante en Mario y los demás estamos para... alguna sugerencia que otra y aportar lo que podemos, ¿no? Pero bien, bien, muy bien, la verdad que muy bien. Pero al fin y al cabo hablamos el mismo idioma y como nos conocemos desde hace muchos años, sabemos lo que queremos jugar. Quería destacar también una figura muy importante dentro del vestuario, que es Kiko Trujillo. Sí. Que es el hermano mayor, es que cuando se sienta a la mesa reparte el pan y los cocos de reparto, ¿sabes? No ha venido llovido del cielo, porque dentro del campo necesita alguien con esta experiencia, ¿no? Y sobre todo esa gran afición que tiene este Chabeón. Y luego te coge el día del Borno, Manolo, luego te la coge y te la empalma a la escuadra y te da los puntos también. Qué bueno, y nada, y tuve esta semana un par de ellas que entre dos que dio y una que tuvo el pobre también, la madre que me parió, es que no puede ver, o sea, es verlo, no es contarlo, ¿eh? Claro que sí, bueno, no vamos a descubrir a Quisco, ¿no? A estas alturas, ¿no? Van a decir ahora, mira Manolo y Rubén que se creen que están descubriendo a la zurda de Quisco. Manolo, me queda por preguntarte antes de hablar del pre-Benjamín, que también quiero echar un ratito por el próximo partido. Este sábado, a las 5 de la tarde, lo adelantáis a la jornada del sábado, derbi comarcal ante el Juventud de Prado del Rey. ¿Qué esperas del partido? ¿Por dónde pueden ir los derroteros? A ver, puede ser un partido trampa por eso mismo, por el derbi, porque nos sentimos superiores en que y no hemos hecho nada, pero podemos ser nuestro peor enemigo nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Ellos es un equipo que ha crecido, porque no empezó muy bien, pero se ve, ahí están los resultados. Sabemos que están reforzados con gente veterana, de Borno, de Arco, y entonces ahora mismo una incógnita, ¿sabes? Entonces aquí, por ejemplo, lo que dijo anoche nuestro capitán, de que nosotros lo que tenemos que hacer es nuestro fútbol. Ya está. Y como lo que hacemos nos está saliendo bien, estamos teniendo la oportunidad de que nos entren, lo que hemos hablado a lo largo de esta conversación. Uh-huh. Y ya está, y sin confianza en ninguna. Uh-huh. Porque los partidos hay que currarlos todos. Y las confianzas se acaban pagando. Pues sábado a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo, este Urique Unión Deportiva Senior B, frente al Juventud de Prado del Rey, que como dice Manolo, pues está venido a más, viene de una dinámica positiva, aunque no consigue enlazar dos derrotas consecutivas, pero sí se ha colocado ahí en una novena posición, a un punto, un solo punto de este Urique Unión Deportiva. Como digo, cerramos capítulo de los mayores, nos vamos ahora a los más pequeños, Manolo, a este equipo pre-Benjamín, que como habéis denominado, que me he enterado por ahí, son los pequeños guerreros, ¿verdad? Son mis pequeños guerreros, y es que son unos guerreros. Sí. Los grandes olvidados, que no os acordáis de ellos. Bueno, para eso estamos ahora. ¿Te sientes cómodo, no, con esto, con niños de estas edades, Manolo? Ya llevas unos años, ¿no? No, empecé el año pasado. Sí. Porque estaba ahí, ese grupo estaba en el aire, total, yo tenía más tiempo y me lo ofrecieron y bueno, voy a probar. Yo, como ves, puedo ser el abuelo de todos, ¿no? Y digo, pues a ver cómo encajo yo aquí con niños tan pequeños. Y la verdad es que me han sorprendido cómo están desconectados los chavalillos, tío, que te dan un cariño y un aprecio que no lo he encontrado, yo ve, nunca. Y la verdad que se trabaja bien con ellos. Yo creí que me iba a costar más trabajo, pero qué va. Día a día voy creciendo con ellos porque, claro, tú estás acostumbrado, yo trabajo con cadetes, con juveniles, con senios, pero con edades tan pequeñas, ¿qué le plantea? Porque el físico no le mete a crío, táctica, que no se enteran los chavales, o algo de técnica, y después les voy adaptando ejercicios de los mayores a ellos, y te lo cuen rápido. La cosa es que después te lo plasman en el campo. Sí, de los primeros partidos de liga a estos partidos que están jugando, independientemente de la categoría en que jugamos, que ahora hablaremos de ella, los chavales están respondiendo muy bien, muy bien. Que entre los que estamos ahí, tengo a María Sala, una muchachita que conozco y que quiere enfocar su carrera en lo deportivo, y le había abierto el espacio aquí, se ha sacado su curso, la tengo como entrenadora en práctica. Angelito Río, que lo tengo de delegado, y Fede Puerto también, y entre los cuatro nos miramos alguna vez, y ¿lo has visto lo que ellos hacen acá? Pues eso es lo que entrenamos. Uh-huh. Y la verdad que los chavales se divierten y yo también. Y te llegan a sorprender con lo que luego hacen en los partidos, Manolo. De verdad, nos sorprenden, vamos, en algunas acciones, sobre todo en toque, me ha salido una jugada bien, en el sentido de que tanto el entrenamiento como los entrenamientos, le digo que más de tres toques en los partidillos les pito falta. Sí. Y me lo cumplen. Pero antes de salir al campo, te lo digo, le hizo al árbitro que más de tres pases que os pite falta. ¡Voy a decirle eso! Entonces, pues mira, pues tocan el balón con esa tontería, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que llegan a puesta en tres toques y, bueno, algunos de los más pequeños lo cogen, sobre todo, pues no tienen otro recurso, al no tener esa fuerza física que tienen los más mayores, porque claro, un año, incluso meses en estos críos, se nota. Es mucho para ellos. Y los más pequeños pues buscan el recurso de buscar un compañero para pasarla. Y una jugada que te han sorprendido. Claro. Cómo la hacen. Y después la cuentan entre ellos. Pues yo se la he pasado, pues yo se la he caído. Aquí los damnificados son un poco los más grandecillos, ¿no? Que a lo mejor se ven con esa posibilidad de dar tres zancadas más y dar dos toques más a la pelota y bueno, se ven obligados a soltarla, ¿no? Sí, no, pero bueno, estamos formando jugadores, ¿eh? Entonces tienen que soltarla. Esto es un juego de equipo, no de individualidades, que es lo que intento inculcar. Mm-hmm. Y sobre todo, Manolo, la importancia de formar un buen grupo, ¿no? Que estén felices en el equipo, que sean, que formen su grupo de amigos también, incluso, ¿no? No, claro, y eso es lo que también se trabaja, que tanto grandes como pequeños, hacerlo piña, pongo de ejemplo de talla de los pequeños a los grandes, para que los grandes lo hagan, lo mismo que los grandes a los pequeños. A los pequeños no hay que decírselo, porque se reflejan en ellos, sí, ¿no? Sí. Pero digo, grande y pequeño dentro del mismo grupo, ¿vale? Sí. De primer año y de segundo año. Uh-huh. Y como ya te digo, aunque son meses o quizás un año entre ellos, pero es una diferencia que se nota físicamente y psicológicamente. Uh-huh. Y la evolución esta de la que hablabas de los primeros partidos de liga ahora, la podemos comprobar o confirmar con la goleada de este fin de semana, 9-0, Manolo. No es una buena referencia, Rubén. Mira, estamos en una categoría bastante exigente, porque estamos en una segunda andaluza, ¿no? Sí. ¿Vale? Y ahí hay equipos que son filiales de equipos semiprofesionales, de segunda B, de tercera, y ahí en Jerez hay chagales. Mira, la semana pasada jugamos con Marianita, que tienen tres críos que están siendo seguidos por el Betis. Uh-huh. ¿Vale? Y dos marcaron la diferencia. El otro se encargó Javier Rivero de secarlo. Sí. ¿Vale? Y luego la afición de Jerez también tiene dos chavales, que eso es para verlo, y es que los disfrutas también, ¿no? Porque además estos críos dentro de un par de años están en los torneos estos que se van a ver en Navidades, uh-huh, cuando estén en Alevín infantil. Sí. Y están siendo seguidos por el Sevilla. Pero claro, ahí hay un grupito de equipos que no sé por qué lo han metido en esta categoría. Y uno de ellos es este que vino esta semana. El Bornense, sí. San José. Esta semana fue San José. Hace dos semanas fue el Bornense, que a ese se le metieron 12. Pero que son ahí no puedes tener referencia, porque los críos, la verdad, que no veían pasar balón y no tenían más... Que tenemos que mirar del Villamartín para arriba, ¿no? Que va duodécimo ahora. Y todavía no, yo todavía no he jugado con Villamartín, pero que sí, más o menos de media tabla para arriba, ahí donde estaría... Bueno, y nosotros que estamos ahí metidos, porque, no sé, la verdad. ¿Tú qué? Pero bueno... ¿Qué importancia le das, Manolo? Perdona. No somos los más malos, seguro. Digo, ¿qué importancia le das a la clasificación en estas edades, en estas categorías? Pues la verdad que es simbólica, porque ya te digo, a mí marcar la diferencia con que un equipo tenga uno, un saga, y si ya son dos, ese saga te resuelve cualquier partido. Porque ya te digo, hay críos ahí con una capacidad de dominio de balón y de control de juego, que dices tú, este niño, ¿quién le enseña eso? ¿Dónde ha sacado todo en este niño? Con una velocidad, una posición en el cuerpo al disparo, e incluso remates de... Bueno, unos lanzamientos de banda que llega a sacar punto de penalti y descoloca a todo el mundo. Este niño saca la fuerza y anda con ellos. Esta elasticidad no va para llegar tan lejos. Entonces, con que cualquier equipo tenga un sabe así, ese te rompe el partido. Pero... Entonces, una categoría en la que podríamos hablar de desigualdad entre los equipos de arriba y los de abajo y un grupo ahí, de un pelotón ahí, un ejército que está, donde estáis ustedes, ¿no? Y donde vais a intentar rascar el mayor número de victorias posible, que también van a ayudar al ánimo de los chavales, ¿no? Y sobre todo que mientras más goles marquen, más lo celebran. Ya después hemos salido de algunos campos, los críos gritando hemos perdido. Aunque hayan perdido. Okay, sí. En que el ambiente es buenísimo. Bueno, lo bueno también de esta liga, Manolo, que son 15 equipos que vais a jugar, pues 28 partidos, ¿no? Y que ahí va a haber de todo. Vais a jugar con buenos, con más malos, con menos buenos, ¿no? Y con gente de vuestro nivel. Y al final de eso se trata, ¿no? De jugar cuanto más mejor, porque es lo que les guste, lo que quieren los niños. Es lo que les gusta. Yo tengo un bendito problema, que tengo 27 niños. Sí. Pues yo a ningún niño que ha venido a apuntarse le he dicho que no. Cuando tú te vas encontrando equipos por ahí que más de 12 niños no llevan en banquillo. Yo tengo que llevar 14 porque es que tengo que dejar 6 fuera más otros 7 que están sin ficha. Y esto da un poquito de reparo, ¿no? En que no poder hacerlos participatorios y después en partido de 50 minutos mover 14 críos. No disfrutan todo lo que deben de disfrutar, ¿no? Pero entonces, quieras que no, eso también nos influye. Claro. Esta semana he tenido, porque me fallaron dos chavalillos que no pudieron ir. Esta semana, no, mentira, el miércoles que fue fiesta. Y con 12, y pues, fue mucho más desahogado, porque dispusieron de más tiempo para jugar, y le plantamos mejor cara al otro equipo, y el otro equipo con el que jugamos era el que iba primero, que nos marcó en el primer gol faltando 10 minutos. Y tuvimos nuestra oportunidad. Porque la filosofía... Entonces, también la masificación de chavales pues también influye un poco el tema. Claro, porque la filosofía que tú llevas ahí en este equipo es que todos jueguen más o menos igual, ¿no? Que todos se sientan integrados dentro del equipo y puedan ser partícipes, ¿no? Sí, el tiempo se lo tengo controlado. Bueno, ahí tengo un grupo que es el de segundo año, que es el que está más experimentado, que es el que más utilizo. Vale, y luego tengo otros dos grupos que son los carternos toda la semana, y eso les tengo limitado el tiempo, unos minutos en el primer tiempo, otros minutos en el segundo tiempo, y así, pues como que, yo qué sé, para que sale todo el mundo un poquito satisfecho, no todo lo que se quisiera, pero participan y se divierten. Pero una maravilla, eso creo, de verdad, y el cariño que te devuelven, que eso a mí me ha dado una inyección de juventud espectacular. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, aunque bueno, te quiero dejar la última, Manolo, para que añadas lo que quieras ya fuera de tiempo, pero bueno, la última para ti. Bueno, con respecto a, yo qué sé, respecto a mis peques, mis pequeños guerreros, se los tenemos ya bautizados con eso, pues, que encantadísimo de pertenecer a este grupo. que no me esperaba de que hubieran caído ahí también, y que la evolución se va a ir viendo ahí y verás tú cómo vamos a sacar jugadores. Y respecto a los seniors, que también tanto el año pasado como este, un grupo sano de chavales, que Hitor, que viene entrando, viene aportando, y lo que viene aportando es ilusión, puño, como lo llamamos, el grupo, que eso es lo que se trata, y después chavales que te demuestran dentro del campo también, te devuelven en el campo lo que tú le haces trabajar en él durante la semana. El entrenamiento. Pues Manuel, que lo menos está por llegar y ya está. Pues convencido que sí, que así va a ser para los dos equipos, tanto el señor B como el pre-Benjamín, que tienen como denominador común la figura de Manuel Pérez Hinojo. Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes, felices fiestas y que deporte me los reyes. Un abrazo, Manolo, igualmente. Gracias. Y nosotros que aquí vamos a poner el punto y final tanto a este espacio de la tarde como a Tiempo de Deportes. Venimos acompañándoles desde las 3 de la tarde y ahora os dejamos en las mejores manos con una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Por nuestra parte ha sido un verdadero placer acompañaros un día más. Tan solo desearos, como siempre, que pasen una feliz tarde. Hasta mañana.